volaba la luna, flotaba la arena, tus ojos eran luz, silencio sincero, estábamos juntos y todo era cierto, cayeron tus manos sobre mi cuerpo, rompiendo mi vida, rompiendo mi vida, cayeron tus manos sobre mi cuerpo, estábamos juntos y todo era cierto. Besos buscando tus besos diciendo estábamos juntos.